Este piso se parece al del normalito. ¿Ustedes ya casaron el normalito? No, no, no, no, no, tú no contaste. Claro, lo dijiste. No, no. Sí, esa caipirinha ha estado. Tú te vas a ponedora. Ah, pues sí, está peligrosa esa caipirinha. Empieza a alegrar. Está bien, lo trae trago mío. Vamos a ver a San Miña. San Miña. Vamos a hacer mal. Tudo bem, obrigado. Que madeira, bueno. Qué bueno. A ver, decir, ponga el mechero, ponga ese dedo. COVID, diga COVID. COVID. No era la del mono, ¿no? No era la del mono, pero. Y claro, y ahora qué pasa, solamente un laboratorio farmacológico guarda el virus de la viruela de la de toda la vida. ¿Así uno no lo vamos a usar? Ahora, claro, ese laboratorio se va a llevar hasta que nada, la vacuna, la comercialización. Porque se jodió Pfizer, se jodió todo el mundo. No, Pfizer ha hecho la mitad de su fortuna en COVID. Y con las pastillitas. Y con las pastillitas azules. Sí. Pfizer, Moderna. No, y ahora yo ya, ¿con quién estoy? Yo ya no estoy ya con laboratorios adultos, pues, que ya me pasé a pediatría. Ahora tengo que entrar con las leches. Porque hay cantidad de laboratorios de leche, ¿no? Te ofrecen lo que quieras. Y todas tienen azúcar un montón. Te ofrecen lo que quieras. Es mejor que la teta, tío. Y la vacuna. Creo que pasé por tu en, entre rotavirus. No, la leche me creo que pasé por tu barrio. Y la vacuna de rotavirus que ahí está de MCD y está la de Glaxo. Creo que. Al final. ¿Dónde estás tú? Al final siempre va a salir, siempre vas a gastar una u otra, así que. Creo que con quien te va, con quien te vaya, me había dicho no es recortar. Este poco ético. ¿Van a comprar igual? Creo que aunque sí, no se lo diga yo, se lo diga a Luis, se lo diga a Luis. Es verdad, Valencia. Así que hay que embarrarse con alguien. Paga $18 la hora por trabajar la hora. McDonald's, $11. A 17. Starbucks, $15. Walmart, $15.25. CVS, tercera farmacia, $15 la hora. $15. Son los mínimos, esos son los mínimos. 40 por 4. 16 euros. Por 40. ¿Cuánto pagan las empresas más reconocidas en Estados Unidos? Esos son los mínimos. ¿Cuánto es el mínimo? Ahorita es 15.40.